Desde temprano decíamos que podíamos llegar a estar hablando con Laura Sarmoria, un poco la coordinadora referente de Red Solidaria Tandil. Se está necesitando ayuda y más en diciembre, estamos casi a fin de año y después de un año de pandemia me imagino cómo debe haber venido la situación a lo largo de estos meses en Tandil. Laura, bienvenida a BSU Radio, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Norberto? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por comunicarse. Muy bien, aquí junto a Charro Rodríguez, haciéndole el aguante a Guille por unos días, pero que va a estar también seguramente en poco tiempo más nuevamente con nosotros, y después ya más adelante con Paulita Celaya también, una vez que, nos recordamos de Paola, ¿no? Que, ha tenido su bebé y está escuchándonos desde su casa también. Pero, Lauri, me imagino el año ha sido difícil desde Red Solidaria y tratando de conseguir gente que siga colaborando como lo han hecho siempre, ¿no? Exacto. Hemos tenido un año, en un principio, con la pandemia como sorpresa, hemos podido ayudar con algunas herramientas de incluir en supermercados en una colecta que fue muy buena. Para esto nos tuvimos que juntar con otras organizaciones y fue como una movida importante que hasta junio, julio, siguió rindiendo sus frutos. Se juntó mucho y se pudo repartir también en relación con la movilización que hubo de tantos voluntarios. Ahora después, claro, los meses fueron corriendo y los voluntarios también tuvieron sus problemas, de algunos de salud, otros por prevención, y ya teníamos como la dificultad de movilizar la misma dotación de gente como para poder bancar otra campaña del estilo. Uh-huh. Así que necesitamos volver a lo individual, a que cada uno que pueda donar o conozca a alguien que pueda hacerlo, se sensibilicen, digamos. Hemos tratado de comprender que es una situación difícil para todos. Uh-huh. Algunos no la han pasado económicamente tan bravo y otros sí, y los que siempre vienen muy rezagados con la posibilidad de trabajo y demás, obviamente que en estas circunstancias están más perjudicados, ¿no? ¿Les ha crecido la cantidad de personas con las que ustedes colaboran permanentemente? Nosotros tenemos siempre un grupo de familias que sabemos que tienen muchos problemas, que quizás en algún momento reciben ayuda del municipio y necesitan en el mes algún refuerzo, y otras familias se han sumado. En la primera mitad del año hubo gente que jamás tuvo que pedir ayuda y por primera vez se encontraba ante la disyuntiva de tener que hacerlo. Y esa gente, ha disminuido, la nueva, la que por primera vez pedía. Ahora, las personas que estaban con alguna changuita en estos años y más o menos podían ir sobrellevando sus gastos, este año están muy, muy, muy perjudicados. Así que sí, tenemos como una cantidad que va creciendo, digamos, con los meses, con el deterioro un poco de todo. Y pedidos tenemos de todo tipo, desde cosas como colchones, heladeras, mesas, claro, sillas, camas, por supuesto, lavarropa, todo, ventiladores. Claro, de todo. Todo lo que puede necesitar una casa, pero todos además necesitan mercadería, entonces es como un denominador común que tratamos de priorizar. Alimentos. Alimentos. Claro, y dentro de los alimentos, ¿qué rubro puntualmente es lo que más hace falta? En realidad todo suma, bienvenido sea, hasta las galletitas que descartan las fábricas, claro, también sirven, porque se rompen o lo que fuera. Nosotros tratamos de ser muy cuidadosos en el embalaje y tratar de que llegue a las familias todo en condiciones. Uh-huh. Obviamente que damos prioridad a cosas que son más nutritivas, como la leche, larga vida, avena, las 4A que siempre decimos, avena, azúcar, aceite y arroz. Uh-huh. Bien. Son claves. Y para que la gente colabore, ¿cómo hace? Porque creo que hay un lugar para acercar a donaciones, ¿no? Sí, en dos voluntarios que tienen comercios en lugares bastante centrales de Tandil y que para cualquiera es un punto de referencia, lo puede dejar allí en cualquier momento del año, claro. No solo ahora, sino el año completo. Uno es el kiosco de Chacabuco y Belgrano, por ejemplo, la esquina, donde Karina y Daniel, que son voluntarios de la red, ahí recepcionan. Claro. Y nos ayudan a clasificar y hacer todas las entregas a los domicilios también. Uh-huh. Y la ferretería en 11 de septiembre y Belgrano, donde Andrea, también una gran voluntaria de la red, nos está ayudando en todo y también se ocupa de lo mismo, ¿no? Así que ella se carga al hombro muchas entregas a domicilio y nos ayuda un montón. ¿Y hasta cuándo hay tiempo, Laura, para colaborar? En realidad sería genial antes del 15, 20 de diciembre como para poder organizarnos y poder distribuirlo antes de la semana del 24. Pero en realidad esto es muy importante que lo mantengan como pinchadito, claro, en un lugar constante. No es que hay un plazo. Necesitamos alimentos en cualquier momento del año. Aquel que no lo pueda acercar a estos lugares, que nos escriba en Facebook, Red Solidaria Tandil, y nosotros coordinamos como para pasar a buscarlo al domicilio que tenga la donación. Sí, habitualmente, porque cuando uno habla de donaciones, por ahí un Red Solidaria intenta no manejar dinero en efectivo, ¿no? Eso es un... No es que no intentamos, es que no podemos, no, claro, lo hacemos, no lo, claro, por, digamos, ya es un perfil de, claro, la organización. No tenemos sede, pero es por una cuestión de que no tiene sede en ningún lugar de la Argentina Red Solidaria, entonces es para no manejar ningún tipo, claro, de intereses ni de fondos. Uh-huh. Así que nos manejamos con lo que la gente da y directamente como un puente hacia el que recibe. No tenemos ni siquiera un depósito donde pudiéramos acumular o tener algún stock de algo. Claro, en líneas generales, entonces, que la colaboración llegue en forma permanente de aquí en adelante, más allá de que, es cierto, antes de las fiestas, tratar de poder ustedes hacer una entrega va a venir bien. Y sí, tenemos más de 50 familias que piden, pero con desesperación, y nosotros la verdad que hace meses que no estamos molestando, digamos, a la comunidad, porque sabemos que todos estamos pasando un momento difícil. Uh-huh. Pero bueno, en esta oportunidad en especial les pedimos que tengan en consideración que hay gente que no es que no va a tener, porque nos olvidan el tema de cosas para las fiestas. En realidad esto es comer, así que cualquier alimento es más barato que ir y donar algo que es caro porque están en un momento navideño. Así que preferimos priorizar lo que es nutritivo, lo que va a dar, con la misma plata se puede dar de comer a más personas. Seguro. Bueno, Laura, gracias. El agradecimiento no solo a vos, sino a todos los que integran Red Solidaria Tandil. Y bueno, ojalá que va a llegar, como siempre decimos, Tandil es muy solidario, así que va a llegar la ayuda. Exacto. En realidad, Red Solidaria somos todos, también son aquellos que difunden, ustedes también forman parte. Y esto es así, es nada más tener voluntad de ser útil a los demás y ya sos parte de esta red. Gracias de nuevo. Gracias.